Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Tú sabes que cuando hay un break de comerciales, usted sabe que yo le doy aquí sin parar. So, yo uso ese break de comercial para ir, tú sabes, rapidito, you know, hydrate y prepararme para ustedes. O cuando yo regreso de comerciales, que yo digo I'm reloaded, significa que ya estoy ready para el próximo, tú sabes. Tiene que darme un breakcito de 5 minutitos para yo poder ir y darle reset, tú sabes. Cargo de pipi. Round 2. Round 2. Fight. Oh, you can. You don't remember that, ¿no? Claro. Hablando de Classic Nintendo, papi, el Sega. Yo soy de los que I collect Classic. Yo tengo mi Nintendo todavía, got Sega. ¿Cuál era otro? El Super Nintendo. Nah, it's okay. I like the original, man. El Atari. El primero con las dos pistolitas que tú le das a los paticos. ¡Ping! That's ping. The NES. Yeah. All right. ¿Qué más cosas clásicas podemos recordar? Beepers. ¿Te recuerdas? Yeah. Los Walkmans. You remember the Walkmans? Wow. Walkmans. ¿Qué más? You want to go really way back cuando los carros tenían 8-track. ¿Te recuerdas? Before cassettes, 8-track. That's crazy. Yeah, man. I like that. I like all that vintage stuff. Me encanta toda esa vaina. Cars used to have a telephone. Tenían teléfono. Ah, los carros. Los carros tenían un teléfono. Like an actual phone. Yeah, con línea y todo. I remember those. Yeah. No, y los primeros celulares, eso que traían una caja. ¿Tú acuerdas los Motorola's were? Motorola. Era como una caja. It was like a briefcase. Yeah, man. Como cambia el tiempo, ¿no? Como cambia el tiempo. Como hemos cambiado. Vamos a recordar, ¿estamos ready? Ok, I'm reloaded. Prepárame la línea 1-800-315-9790. Jueves clásico con Alex Sensation. Gracias por la sintonía, buenas tardes. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes, que siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas, viven en una mansión como en un cuento de hadas. Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor, la grande ya tiene novio y pronto hará la invitación, será la boda del año, de eso no hay discusión. Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación. ¿Cómo? María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Cuando la niña llevó a su novio por su casa, cuando Danilo lo vio, dijo: caballero, aquí algo pasa. Se fue corriendo a su hija y le dijo en baja voz: la boda está cancelada y es por el bien de los dos. Ese hombre que tú amas, ese es tu hermano mayor. No se lo digas a tu madre, ay, bendito, para no causarle dolor. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Y así pasaban los días, la niña triste lloraba por no poderse casar con ese hombre que llamaba. Se fue corriendo a su madre para contarle su dilema. La madre dijo: hija mía, aquí no hay ningún.

Sensation. Recordando. Fui a ver lo que sucedía. reflejan la alegría. Y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno. Y que te da consejos buenos. A ti no mires a quién. Dale. Dale la mano al caído. Y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Hazle bien. Hazle bien a tus amigos. Y ofrécele tu amistad. Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. Escucha que tú también lo vas a decir. selecta con Sammy Marrero. Hay que pasar la vida siempre alegre. ¿Cómo? Después que uno se muere, ¿de qué vale? Escucha bien. Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo. Y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo ley, lo lay, lo ley, lo lay, lo ley, lo lay. Todo el mundo cantando. Subir al cielo cuando muera. ¿A qué? A llevarle a San Pedro un regalito. Que me deje salir cuando yo quiera. A darme por la tierra un paseíto. Yo quiero aparecer donde no esperen. Yo no quiero alejarme de este mundo. ¿Y después? Y hasta después de muerto siempre alegre. Ay, lo le lo lai, lo le lo lai, lo le lo la. Canta conmigo. Lo le lo lai, lo la. Lo le lo la. Siempre alegre. Siempre happy. Lo le lo lai, lo la. Lo le lo la. Temazos nada más. Qué clásicos tan lindos, mano. Qué clásicos. Eso me transporta a mí. You don't even know. Wow. You know, el sábado, o sea, pasado mañana, les tengo un live muy especial porque llega el caballero de la salsa en vivo, Gilberto Santa Rosa. Este sábado conmigo. Prendo las cámaras a las 6 p.m. en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Y también puedes ver el live en nuestra aplicación, La Música App. Y escucharme en vivo en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Ángeles también. Este sábado, Gilbertito Santa Rosa. ¡Ah, espérate! Y también, mi hermanito Maldi. Porque sin Maldi, no hay perreo. Este sábado, un dobletazo ahí. Gilberto Santa Rosa. Vamos a hacerle un mini concierto. Y les voy a regalar a uno de mis oyentes un meet and greet con Gilberto Santa Rosa el sábado 6 de abril en el Radio City Music Hall con Gilberto Santa Rosa. Y yo voy para allá. El meet and greet, o sea, yo soy tu chaperón. Yo te recibo. Te llevo backstage para conocer a Gilberto y después te siento ahí front row al ladito mío con la wife. Ya sabes, ¿no? Sábado, 6 p.m., Gilberto Santa Rosa y mi hermano Maldi, ex integrante de Plan B. Plan B, Plan B. Don't love it. Tú quieres más patahuba, yo quiero más patahuba, tú quieres más patahuba. Mi hermano. Maldi, te quiero. Oye, vamos. Dale. Hello. Buenas tardes, Alex. Hello. Hi, how are you, con tostones? ¿Todo berenjena o todo malanga? Hello, Alex. ¿Cómo te llamas tu nombre, mi amor? Stephanie. Bienvenida, Stephanie. ¿De dónde me llaman, Dani? Del Bronx, del condado de la salsa. El presidente. Ay, ¿te gustó eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te gustó esa salsita? Esa salsita estaba... ¡Wow! Te botaste, Alex. Te botaste con esa. Deliciosa. Siempre te botas. Gracias, mi amor. Gracias por eso, mi Stephanie. Cuéntame qué estás haciendo en la casita, trabajando. Cuéntamelo todo hasta lo de anoche. Trabajando, Alex. Aquí, anda, buscándonos la vida. Buscándose, tranquilo. Claro, mami. Ahí tú sabes. Así me gusta. La gente que trabaja siempre echada para adelante. Uh-huh. Muchas gracias por eso, mi amor. ¿A quién quieres saludar, Stephanie? Quiero saludar a mi madre, Morena, a mi hermana Adeline, a mi tía Araceli, a Mecho y a Leida, y a mi abuela Antonia. ¡Qué belleza! Con mucho cariño para ti y para tu esposa, Bella. Igualmente, mi amor, muchas gracias por eso. Te mando un besote, un abrazo y muchas bendiciones para ti y toda la familia allá. Un besote para ti también. Siempre gracias, te admiro un millón. Gracias, mi amor, gracias por eso. Toma otro para ti, toma. ¡Mua! Ponte. Otro ¡mua! Para ti también. Mami, póntelo donde tú quieras. Menos ahí, no se mantenga. Ay, te voy a caer. Te quiero, baby. No te vayas, quédate el día para cualquier información. Stephanie del Bronx me dice para cuál concierto quieres ir. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas. ¿Tu nombre? Hello. Hello. Hi. Hello. Alan. Teléfono. Suena. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, mami? Yo me llamo Lisbeth. Hi, Lisbeth. Bienvenida, baby. ¿De dónde me llamas? De aquí de Pensilvania, pero yo ayer me saludaste. Hola, baby. ¿Cómo está mi gente de Pensilvania, mami? ¿Cómo está? Bien. Todos aquí te escuchamos. Gracias por la sintonía, mami. ¿A quién quieres saludar? Mete mano, Lisbeth. Estoy emocionada. Gracias, mami, gracias. ¿A quién quieres saludar, bebé? Dale. Bueno, mis amigas que están escuchando, ya siempre te escuchan. Se llama Gaby, acaba de tener a su beba, que antier cumplió un mes. Y mi amiga Kimberly, ya están juntos ahorita. ¡Ay, Dios mío! Beautiful, mami. Qué belleza, gracias por eso, mi amor, gracias por el cariño y gracias a toda mi gente que me escucha allá en Pensilvania. Muchísimas gracias. Un besito para ti también, Lisbeth. Tú no te puedes quedar sin beso. Todo el mundo, beso para todo el mundo. Ve, toma. Saludo muy especial para el mayor general Peralta, el jefe de la policía de RD de República Dominicana, que está en sintonía. ¡Mi patrón! El mayor general Peralta, un abrazo y bendiciones. Y mi hermano, el capitán Rodolfo. All right. ¿Quién más está por aquí? Sensation, aquí gozando contigo. Quiero una copia de esa salsita. Estaba brutal. Preparándote la próxima mega mezcla clásica. Me están viendo una mezclita de merengue clásico, los años dorados del merengue, una bachatica, otro set de reggaetón, romantic style, ¿no? Ya hicimos, le metimos fuerte romantic style. ¿Qué más quieres? Dime cuál es tu clásico de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Y también para cuál concierto quieres ir. Tengo boletos para ver Aventura, boletos para ver a Don Omar, Back to Reggaetón, Silvestre Dangón, boletos para ver al Conejo Malo, boletos para estar conmigo en los conciertos de cumpleaños. Comenzamos ya el 13 de abril. Estamos cerquita, mi gente de Orlando, Kissimmee, toda el área de Tampa están invitados. Mi gente de Miami también, la gente que viene de Puerto Rico para el solazo el sábado 13 de abril en el Kia Center de Orlando. Get your tickets, please. Hurry up, get those tickets. Ticketmaster.com y en la taquilla del Kia Center. Dale para allá. También el sábado 27 de abril nos vemos en el Prudential Center de Newark, New Jersey, en la mega mezcla, el concierto. Y terminamos en Miami el sábado 4 de mayo en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena, en el Miami Bash. Tickets on sale now, Ticketmaster.com. Y para la gente que me pregunta, que el concierto es para todas las edades. Puedes ir con toda la familia, es for all ages. Mete mano, DJ Diego, Luismi, Body Boy.